11 y 23 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya la página de actualidad local en la jornada de este miércoles 9 de julio. Ya saben que hoy el tiempo de la mañana va a estar centrado prácticamente con actualidad, también con algunas secciones tales como la de consumo cuidado, que llegará pues dentro de unos minutos. Pero antes, como decíamos, vamos a abrir ya la actualidad para informarles sobre las actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio durante este fin de semana y que llegan organizadas por colectivos vecinales en este caso. Nos estamos refiriendo a la Asociación de Vecinos Antonio Vega, que ha organizado distintas actividades para el fin de semana y también para el resto del verano, sobre todo para los más pequeños. Vamos a conocerla y lo vamos a hacer de la mano de su presidenta, María Gil, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. María Gil, muy buenas tardes, o buenos días. Buenos días. Buenos días, todavía no ha llegado a las 12. Sí, bueno, todavía pues, es tempranito. Eso, actividades diversas que habéis organizado por parte de la Asociación de Vecinos, la Junta Directiva de la Asociación Vecinal. Y bueno, pues la primera este fin de semana con actuación incluida, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues mira, este sábado, día 12, pues la agrupación obriqueña pues va a venir al barrio a las 10 de la noche. Hombre, está invitado todo Ubrique que quiera venir a verlo, porque, ¿verdad?, ellos se merecen de que por lo que hacen, que lo hacen estupendo, como la otra también, y la voluntad que tienen y todo, porque se tiran todo el año haciendo sus cosas para poderlos hacer bien, uh-huh, de practicar lo suyo. Claro. Entonces, este sábado, pues a las 10, si Dios quiere. Uh-huh. Y después, pues tenemos para los niños del barrio y los que quieran participar, pues vamos a hacer manualidades y juegos para los niños. Los días va a empezar el 15, martes, y hacemos 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves, en los 3 días, a 1 eurito por día, porque nosotros le damos lo que es las cosas que es el material, uh-huh, y la profesora que le ponemos, una musacita. Entonces, para que se diviertan, lo pasen bien y pasen unas vacaciones buenas. Uh-huh. Pero cuéntanos exactamente, porque me has dicho que a partir del 15 de julio, todo lo que resta de verano se van a hacer estos talleres. Pues sí. Sí, sí, hombre, si la musasa puede, pues sí, lo vamos a hacer a veces. El año pasado estuvimos hasta principios de septiembre. Uh-huh, o sea, prácticamente todo el verano. Ya de la feria, esa semana antes también, uh-huh, estuvimos. Le da manualidades, le da juego y todo lo que los niños se divierten. Uh-huh. Y se lo pasan bien. Eso va a ser en eso. Luego, para el mes que viene, vamos a tener, que ya lo diría, una noche flamenca, hacemos también la fiesta del agua para los niños, va a venir la banda, la danza del vientre, también va a venir, que a lo mejor viene a principios de septiembre, en eso, según cuando pueda. Y la fiesta del agua, que todo el mundo se lo pasa bien, hasta los mayores, porque nos divertimos mucho con los niños, y los niños principalmente, que se hace, hombre, en principio para ellos. Uh-huh. Y si tuviéramos otra actividad más, pues también lo diríamos, de momento tenemos eso. Bueno, pues el flamenco, sí, esta semana la agrupación, y los juegos para los niños todo el verano. Ya, uh-huh, según vayan viniendo las cosas, pues así ya lo voy diciendo. Uh-huh. Bueno, pues vamos, te iba a comentar, María, que todo eso. Te iba a comentar que normalmente, bueno, pues se suelen tomar vacaciones, ¿no?, durante el periodo de verano, pero no es el caso, al menos, de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, porque habéis organizado buen número de iniciativas, ¿no?, para los próximos meses de verano, para estas 8 semanas prácticamente. Pues sí, porque mira, así las madres están un poquito más tranquilas las 2 horas, porque lo hacemos de 11 a 1. Porque, hombre, para que no levantarlo muy temprano, y luego para que no le coja tampoco muy tarde para la hora de comer y esas cosas. Mm. Que 2 horitas, que a lo mejor luego en vez de 2 horas la muchacha, si no han terminado el juego, le dé me da media hora más. Ya depende, pero vamos, las dos horas, los martes, miércoles y jueves. Uh-huh. En esos días. Uh-huh. Pues que los ponemos. Exactamente, ahí queda entonces ese asunto en torno a lo que son las actividades que se van a iniciar el próximo 15 de julio, destinadas a los más pequeños, talleres infantiles en la Asociación de Vecinos Antonio Vega, que se van a realizar, imagino que en vuestra sede, ¿no? Sí, sí, en el Salón Social, porque, uh-huh, hombre, como hace calor, pues así que algún juego se lo tiene que llevar a la plaza, porque dentro no, pues se lo lleva, uh-huh, a una o a otra plaza. Y esto me decía María que ya se hizo el año pasado, ¿no? Sí, sí. ¿Y con qué resultado? Y cobramos un eurito por día por eso, porque le damos el material, uh-huh, hombre, y ponemos la musaza. Claro. Y, pero vamos, que pueden ir no solamente todos los niños del barrio, que sean socios o no sean. Uh-huh. Porque, hombre, del barrio y el que quiera de los alrededores también, vamos. Que el que quiera divertirse, pues puede ir perfectamente. Claro. Bueno, pues como decíamos, esta actividad ya se implantó el año pasado. Yo te iba a preguntar por la acogida que tuvo, si participaron muchos pequeños. Sí, sí, muchísimo. Uh-huh. Se lo pasaron muy bien. Hombre, porque aprenden también muchas cosas y se lo pasan muy bien, muy bien. Yo creo que te lo preguntan en otra ocasión. ¿La población de Antonio Vega tiene una población así de personas más mayores, de personas más jóvenes? ¿Hay jóvenes, hay niños en la barriada? Pues sí, sí, sí, la ¿sí, verdad, no? que hay de todo. Mm. Siempre, claro, depende. Hombre, mayores, sí. regular, pero vamos, que también. Mediano, de mediana edad. Jóvenes y mediana edad. No se consideran mayores, ¿no? En cualquier porque caso. Porque hoy con 60 años es mediana edad. Claro que sí, es un adulto. No, hombre, bromas aparte, que siempre en los barrios ubriqueños, bueno, pues en determinadas zonas se caracterizan a lo mejor por tener un tipo de población más mayor que otra. Hay barrios que son más jóvenes, donde hay más pequeños, más niños. Bueno, pues depende, ¿no? La zona de expansión, sí, por ejemplo, pues obviamente son parejas jóvenes con niños y, bueno, eso se nota a la hora de organizar actividades y en el caso de Antonio Vega también, ¿no? Al organizar actividades, sí, para los más nosotros pequeños. Nosotros en octubre empezaremos con la zumba. Y luego, pues, hombre, si podemos hacer otra cosa, pues otra cosa, lo mismo para jóvenes que para personas mayores. Claro. Bueno, pues vamos a lo recapitular. Importante, sí, hacer cositas y divertirse y pasárselo bien. María, vamos a recapitular para que llegue bien la información y que los oyentes conozcan cuáles son esas actividades de la Asociación de Vecinos. Tenemos este sábado la actuación de la agrupación musical ubriqueña, ¿no? Sí. ¿Será? A las 10 de la noche, sí. Eso, a las 10 de la noche, la plaza de Antonio Vega. Sí, la plaza de enfrente del bar de Sebastián. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues allí ofrecerá un concierto con diferentes piezas musicales. No sé si vosotros vais a colocar algún tipo de servicio de bar o no, simplemente es el concierto y ya está. Sí, no, vamos a que ellos estén ahí de barra, no vamos a poner. Eso es. Sí. Mm. Que es una actividad más de verano, ¿verdad? No, con fin, sí, recaudatorio, sí, en este caso. Hombre, porque el barrio, porque hay personas que no pueden bajar, porque ellos el viernes lo hacen en la Peña Sevillista. Sí, sí. Hay personas, uh-huh, que no pueden bajar para abajo, pues mira, uh-huh, pues así lo ven aquí. Acercarle la música de la agrupación a los vecinos del barrio, ¿no? Sí, como vamos a hacer la fiesta flamenca también el día 8 de agosto. Eso si te Dios iba a quiere preguntar, la fecha de la noche flamenca, que será en agosto, el día 8. Sí, el día 8. ¿Y tiene cerrado ya el programa? Pues sí, de momento sí. Lo que, hombre, porque ahora mismo lo que tenemos, verdad, que no, hombre, todavía falta un mes, pero vamos. Si hubiera alguna cosa que no pudiera hacer, pues ya lo hablaríamos. Pero de momento lo tenemos programado. ¿Lo podemos anunciar o todavía es pronto? Eso, hombre. Todavía es pronto, pero ya lo tenemos programado. Como la danza del vientre, que como están de vacaciones, pues nos han dicho que en septiembre, el 5 de septiembre, pues vendrían también al barrio. Uh-huh. Y yo, pues mira, Pues muy bien. Y luego tenemos Halloween, luego tenemos... Sí, pero eso ya... La Navidad, la San Bomba. Eso, yo nos centramos primero en las actividades de verano, que son las que estamos anunciando hoy a través de este encuentro. Actuación de la Agrupación Musical Obriqueña este sábado. A partir del 15 de julio, los talleres infantiles para los más pequeños durante todo el verano. El 8 de agosto, la Noche Flamenca. Y la Fiesta del Agua, que sí que me queda saber qué día es. Sí, es que no lo tenemos todavía programado, vale. Porque depende del tiempo, hija, porque en estos días no se puede hacer porque unos días hace fresco y ya esto lo programaremos sobre mediados o vamos a ver. Ya nosotros lo diremos y como ponemos información con papeles y de todo y vamos corriendo la voz, pues ya... Ya lo diríamos. Bueno, ¿y cómo es la Fiesta del Agua en Antonio Vega? Porque ya tuvimos oportunidad... sí, pero te iba a preguntar, tuvimos oportunidad de hablar con Aurelio López de la Plaza de la Verdura, que nos contaba cómo era la Fiesta del Agua que organizaba esta asociación, ¿no? Que también ya es una actividad propia de ello. Nos decía que ese día, que fue el pasado 5 de julio, todo el que pasa por la Plaza del Ayuntamiento puede ser mojado. ¿Cómo lo organizáis vosotros? ¿También de esa manera...? Pues nosotros, mira, llenamos globitos de agua y unos con otros van jugando y se los van echando y también tenemos una goma para que luego hace un poquito de riego de agua. O sea que en vuestro caso un poco más, a ver, más bruta podríamos decirlo, ¿no? Si me permites el término, porque se utiliza incluso un grifo de agua, ¿no? Me estás diciendo. No, una gomita. ¿No? ¿Una goma? Tenemos. Bueno, sí. Pero una goma que está enganchado primero, a un grifo, ¿no? Sí, lo sacamos de abajo de un sitio donde lo podemos... Una llave de paso que tenemos en... Eso. En la plaza. Vamos, y que, a la vera. Que regáis a todo pero el que los está... Globos, sí. Inflamos globos, que es lo más bonito. Y se le ponen, se tiran unos con otros, sus globos se van echando como pelotas. Y así. Y un poco bueno. Llenamos pues... alguna cosita de agua y se van regando. En fin, ya luego, una vez que ya la tenemos, pues ya buscamos más cosas todavía para divertirse. Claro, que viene bien para el calor, ¿no? Para combatir el calor, claro que sí. Bueno, pues ya nos avisarás. Es la Fiesta del Agua. Eso, María, ya nos avisará María para saber que ese día mejor no subir por Antonio Vega, ¿no? Pues sí. Nada, estáis invitados y todo el mundo que nos esté escuchando, pues igualmente, a todos. Está invitado el pueblo de Ubrique y el que, hombre, que quiera participar, pues participa y que se divierta. Claro que lo sí. Lo pasemos bien, que es sobre todo lo que hacemos para eso, para pasárnoslo bien. Pues con esa invitación de la presidenta de la Asociación de Vecinos, Antonio Vega, nos vamos a quedar recordando que este fin de semana comienzan las actividades de verano de la Asociación de Vecinos con la actuación de la Agrupación Musical Ubriqueña. Será el sábado a partir de las 10 en la Plaza de Antonio Vega. María, gracias por estar con nosotros. Pues gracias por colaborar con ustedes, porque hombre, si no fuera por ustedes, pues no teníamos estas informaciones. Hombre, nosotros en el barrio y corremos la voz y todo eso, pero por este medio se corre más todavía. Te agradecemos a ti el que nos hayas atendido y lo dicho, María, a tu disposición cuando quieras informar del resto de iniciativas, ¿de acuerdo? Pues nada, hija, pues muchas gracias. Gracias y buenos días. Pues venga, pues a ver si luego puedo hablar con ustedes, porque ayer no pude. Pues eran las palabras de la presidenta de la Asociación de Vecinos, Antonio Vega, que nos ha informado de esa serie de actividades que se van a organizar de cara a lo que es la temporada veraniega. Recuerden que arrancan este fin de semana con la actuación de la Agrupación Musical Ubriqueña, pero además también habrá Noche Flamenca el 8 de agosto, la realización de la Fiesta del Agua, o también actividades como esos talleres de verano destinados a los más pequeños a partir del 15 de julio, los martes, miércoles y jueves de pues toda la temporada veraniega. 11:37, el primer encuentro de actualidad para informarles de las actividades de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con Consumo Cuidado.